Ya no quiero ser sonero, ahora seré científico. Ya no quiero ser sonero, ahora seré científico. Estoy en un proyecto nuevo, a volver el mundo loco. Pronto les voy a enseñar por dónde le entra el agua al coco. Pronto les voy a enseñar por dónde le entra el agua al coco. Ya no quiero ser sonero, ahora seré científico. Ya no quiero ser sonero, ahora seré científico. Estoy en un proyecto nuevo, pa' volver el mundo loco. Pronto les voy a enseñar por dónde le entra el agua al coco. Pronto les voy a enseñar por dónde le entra el agua al coco. Y como si fuera poco, seguro que usted quiere saber.